libro de cadenas. Volví con el rostro entre manos, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Por eso volví. Levantó mi cabeza, quitó mi pecado.